Cuando era chico me decían la cosa. Que si me portaba mal me llevaba. ¡Salta que es el último tema! Que no salta es pato ubica del Lola Baluta. Salta que venga, que venga. Que venga, que venga. Que la vamos a tomar. ¿Están cansados? ¡Chile está cansado! ¡Entonces que se pudran!